Pasamos al punto número 3. Acuerdo que proceda sobre propuesta del concejal de Nuevas Tecnologías a los efectos de subir las grabaciones de los plenos a la web del ayuntamiento. Tiene la palabra la secretaria para leer el dictamen de la comisión. A su lectura y por 4 votos a favor y 1 abstención, se acordó aprobar la propuesta del concejal de Nuevas Tecnologías a los efectos de subir las grabaciones de los plenos a la web del ayuntamiento. Tiene la palabra el concejal del área. Hola, buenos días a todos. Bueno, aquí simplemente se propone por parte del Grupo de Gobierno, a través de mí como concejal de Nuevas Tecnologías, para proporcionar al vecino, a los interesados, una opción de consultar en la web. De hecho, ya está activado, no está colgado ninguno, será este el primero que se cuelgue, de que puedan consultar ahí ya no solo los temas que se debaten. Ah, perdón, hay uno, me comunica el técnico que hay uno ya colgado, para que los vecinos interesados conozcan el debate que se hace de los puntos, incluso los puntos que se traen a los plenos, y que bueno, ahí pues está incluso a nivel de lo que es la transparencia, pues también abogamos por ser transparentes en ese sentido. Y bueno, sí es verdad que se está utilizando a día de hoy un aplicativo de bueno, que hay por internet, que es verdad que mete mucha publicidad. A mí en concreto no me gusta ese formato, pero para empezar es uno pues que es gratuito y para ir probando, y desde luego se estudiará otras fórmulas de que sea un poco más formal, más institucional. Creo que ese aplicativo, por lo que me han dicho los técnicos, incluso se usa en Teguise, creo que lo usa el Ayuntamiento de Teguise, pero nosotros le daremos alguna vuelta para que sea un poco más, no esté tan sucio, entre comillas, de publicidad, y que sea más institucional. Aún así, si quieres, ahora le doy la palabra a la secretaria, las actas se seguirán transcribiendo, solo que no íntegramente todo lo que está en la grabación de audio, sino una síntesis. Y por mi parte, nada más. Si ella quiere añadir algo. Nada, que en principio se venía transcribiendo lo que era todo el debate punto por punto, y se transcribía literalmente. Entonces, conforme el artículo 109 del ROC, permite hacer que las opiniones aparezcan sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberación. En principio, lo que haremos es, en la parte dispositiva, transcribir todos los informes, como se venía haciendo hasta ahora, y aquellos debates que incluso ustedes lo soliciten y que sean de importancia relevante, pues se transcribirán textualmente, pero el resto lo evitaremos, sobre todo para que, es que tenemos normalmente a las compañeras trabajando 1 semana, 2 semanas, transcribiendo literalmente los plenos, porque cuando se alargan demasiado, pues conlleva una transcripción literal un tiempo que es importante para realizar otras tramitaciones. San Morandón. A mí me parece estupendo. Yo creo que todo lo que sea trasladarle la máxima información de la política que se esté desarrollando en este municipio a los vecinos de este municipio, me parece que es fenomenal, que lo comparto, y estaremos a favor de votar esta moción. Muy bien, Zoe. Me sumo a las palabras del compañero y, por supuesto, a favor. ¿Coalición? Sí, indudablemente todo lo que sea transparencia y más información a los vecinos, y más cuando los plenos son a horarios en que la gente no puede asistir, estamos de acuerdo. Pero una pregunta, ¿este punto se trae a pleno porque es obligatorio o por decisión del Grupo de Gobierno? Entiendo que para, como propuesta nuestra, y si estamos todos de acuerdo para a vale, su votación, yo sí, entiendo que a nivel, no sé si a lo de mejor forma voluntaria, que es la pregunta, sí. Es decir, no porque la ley nos obligue. Exactamente. Es decir, la propuesta del concejal viene pues para darle mayor transparencia y participación a los que están en sus casas. Muy bien, pues estamos de acuerdo. Muy bien, pues entonces unanimidad en este punto.